a mi casa para saber lo que pasó. Y le dije, no es mi culpa, fue que el disco se rayó. Cantar balada y cositas del amor, pero cuando me inspiré fue que el disco se rayó. Te salvaste, Luis Miguel. Con la Sinfónica de Nueva York. Santo.